Muy buenos días a todos nuestros oyentes que diariamente nos sintonizan. Les saluda desde Controles Katiuska Tola en este subprograma Ideas y Tecnología. En esta mañana trataremos un tema importante para el área del periodismo en el medio digital. Para esto contamos con la presencia de una conocedora del tema cuyo nombre es Dania Tumbaco, que nos explicará mejor sobre el auge de esta tendencia. Buenos días, Katiuska. Gracias por invitarme a su programa. Y en efecto, la propuesta es la marca Eres Tú. Sabemos que todo producto y o profesional posee su marca personal. En eso, un detalle específico que lo caracteriza y realza entre los demás. En el periodismo, la situación es igual. Inicialmente, un periodista creaba su marca durante su labor en algún medio televisivo, ya sea su estilo de redacción, su personalidad frente a la cámara, su seriedad, etc. En la época actual, un comunicador ya no depende únicamente de una agencia periodística. La era digital abre sus puertas a todo aquel que desee independencia profesional, permitiendo que éste se desplaye literalmente sin censura previa. Entonces, cuando la marca Eres Tú se hace presente, ya que ésta propone al periodista ser el dueño absoluto de su profesión, convirtiendo en sus opiniones y noticias y publicaciones en sus representantes fieles ante la sociedad, deseosa de una nueva y fresca información. Y por qué no decir que en el currículo vitae también. Interesante, aunque si las personas no te conocen físicamente y al no saber quién ni cómo eres, ¿cómo es posible crear tu marca personal? Buena pregunta, te explico. La sociedad digital no quiere un cuerpo bonito ni una cara bonita, sino que exige información actual de cualquier tendencia, tema en especial. La marca personal es igual a que la reputación debe sembrar y regar diariamente para luego recoger los frutos. Ese es un proceso que depende únicamente de ti. Aunque tus seguidores no sepan cómo eres físicamente, te conocen por medio de tus escritos. Lo que ofrece a tus lectores te describe como una persona y crean ellos un pensamiento individual sobre ti, ya sea este positivo o negativo. Un ejemplo claro de la marca personal son las redes sociales, entre ellas destaca el Twitter, ya que sus caracteres son limitados y obligando al escritor precisión y una idea clara del tema. Muchas gracias, Dania, por esa explicación. Espero nuestros oyentes hayan comprendido lo que significa la marca Eres Tú. Y ya saben, solo tú eres el constructor de tu profesión. Crea tu marca y deja una huella en la sociedad. Es todo por hoy. Te esperamos mañana para seguir aprendiendo juntos aquí en Ideas y Tecnología. Hasta mañana.